встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Hola, buenas tardes. Son las 7 pasadas y estamos en Radio Topo, Acorazado Topenkin, en el 101.8. Hoy vamos a hablar de alguna cosilla que otra. Lorien. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos, primero de todo, un gentil invitado, o gentiles invitados, de hecho, de Alberto, si no recuerdo mal, ¿no? Qué memoria más buena que tengo. Géneros sin Fronteras, que nos viene a hablar un poco de, bueno, lo que está siendo actividad local e internacional que está desplegando, potente, potente, que, por supuesto, pues está dentro de, incluido en ambas secciones. En ambas secciones, tanto en este lado del telón como en la cosechadora. Y en la cosechadora, pues tenemos un par de noticiellas que hablaremos de ellas. Y además, hoy vamos a hablar por fin... Hoy vamos a hablar del apocalipsis. Por fin. El apocalipsis va a llegar. Así que, en principio, vamos a poner un poquillo de musiqueta, ¿vale? ¿Y qué? Vamos a dar paso a la entrevista. Vale. Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar el refugio de mis hijos. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa abierta en realidad para disparar palabras, palabras de libertad. Haces alambrar, haces alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y canel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes, vale, pues bueno, como habíamos comentado, hoy tenemos un invitado para hacer una entrevista y el nombre de la ONG a la que pertenece se llama Ingeniería Sin Fronteras. Ajá. Y antes de comenzar la entrevista, si me permitís, voy a hacer un pequeño receso porque tenemos el teléfono para que si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo, quiere colaborar con el programa, pues es simplemente recordarlo, que es el 976-29-1398. Recordaros que tenemos un blog también, que es acorazadotopenkin.wordpress.com, y un correo electrónico, que es acorazadotopenkin@gmail.com. Ya, después de este paréntesis, Bueno, pues cuéntanos, Alberto, hemos venido a que nos hables un poco de la sesión de trabajas, porque, vamos, en diferencia con el resto de las ONGs, nos parece una que hace actividades muy interesantes, ya que, pues, en contra de la filosofía de la mayoría de estas organizaciones, lo que soléis es crear una estructura para hacer el mundo más habitable, más justo, ¿no? Sí. Bueno, la ONG donde estoy actúa a nivel federal, pero bueno, cada delegación es independiente. Entonces, aquí en Aragón, la verdad es que llevamos un tiempo que hemos crecido muy rápido y parece que nos estamos afianzando un poco en las cosas que hacemos. Es una ONG muy horizontal, donde el voluntariado tiene una labor muy importante. Y vamos, alguien que acaba de entrar y tiene muchas ganas, pues es que cuenta tanto su opinión como el presidente que lleve 10 años en la asociación. Entonces eso pues se valora muy positivamente también. Y lo que somos es una ONG de desarrollo. Entonces se trata de intentar pues transmitir, sobre todo muy tecnológica, ¿no? Da el nombre ingeniería. Y bueno, se trata de transmitir pues tecnologías apropiadas para el desarrollo humano. Es lo que entendemos nosotros por tecnologías apropiadas, que bueno, con los beneficiarios de los proyectos tienen que apropiarse de no de apropiarse del proyecto para que pueda funcionar, ¿no? O sea, se tiene que hacer de la mano completamente. Sí. Y bueno, entonces es un proceso muy participativo y no sé, de verdad estoy bastante contento cómo se van haciendo las cosas. ¿Y tenéis algún sitio, algún objetivo local donde trabajéis más? Sí, bueno, nosotros aquí funcionamos según los grupos de voluntarios que actúan en la asociación. Entonces, los voluntarios tienen inquietudes y crean un grupo de trabajo que ya será sobre países en concreto o luego sobre temáticas. Entonces hay, por ejemplo, pues un grupo de soberanía alimentaria, hay otro grupo de educación para el desarrollo que, bueno, tratan de hacer más acciones de, sobre todo, sensibilización y incidencia aquí en el norte, digámoslo así. Pero luego también pues se apoyan en proyectos para reflejar que se pueden hacer las cosas realmente y luego también ver cómo nuestro comportamiento aquí afecta directamente a los países, aunque estén ahí muy lejos, que los veamos en el sur, pero nuestros modelos de consumo que estamos llevando aquí afectan muy directamente allá. Entonces, lo vemos difícil el simplemente hacer proyectos de desarrollo en el sur si no tienes una fase aquí de incidencia y sensibilización. Lo vemos que va de la mano. Y bueno, ¿qué tareas realizáis aquí, digamos, en el norte, ¿no? Para sensibilizar a la gente. Pues aquí sobre todo nos apoyamos en campañas, luego pues días clave, ¿no? Que hacemos pequeños actos de sensibilización y lo intentamos llevar con los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, es que en el norte es un poco más difícil, entonces lo que hacemos es educación formal y educación no formal. Podemos hacer desde cursos de cooperación, luego pues charlas en la universidad con algún grupo, pues hablas con algún profesor un poco más vinculado y bueno, y acabas pues dando alguna clase ahí en la uni que siempre viene bien porque también los estudiantes tendrían que ser ahí más participativos, ¿no? Bueno, quizá uno de los grandes problemas que tiene también la sociedad de nuestro tiempo es esa falta, ¿no? de movilización o de concienciación de los jóvenes en las universidades. Las universidades no deberían solo, y creo que de ahí parte también vuestra filosofía, no solo formar técnicos, ¿no? Uh-huh. Sino además formar personas y seres humanos concienciados del mundo en el que viven. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Claro, nosotros además es que tenemos nuestra sede en la Universidad de Zaragoza, en el CPS, entonces estamos muy vinculados con los estudiantes y creemos que es una baza que tenemos que trabajar en ella, vamos. Bueno, y como nos estabas diciendo, sois pues un colectivo, una ONG en este caso, que tenéis esa forma, pero me ha parecido a mí entender que funcionáis de manera bastante asamblearia. Sí. ¿Es así? Sí, totalmente. Siempre los grupos de trabajo son los que deciden hacia dónde van a ir y bueno, siempre, o sea, está claro, somos una asociación, hay socios también, pero luego el voluntariado tiene un papel muy, muy grande. Entonces siempre se va debatiendo todo, si vamos hacia este lado, hacia este otro, es todo muy horizontal. Eso es importante. Y bueno, vosotros desde aquí, desde la Universidad de Zaragoza, estáis realizando, pues, como, y quizás es un poco lo que estamos dejando por, como plato fuerte de la entrevista, es este trabajo que estáis haciendo en otros países, ¿no? Fuera del Estado español. Tú, bueno, por lo que hemos hablado fuera de micrófono, has tenido dos experiencias personales. No sé si nos podrías contar primero, sí, en el orden que tú quieras. Ah, pues yo sí que he sido bastante afortunado y he podido viajar a los proyectos donde estamos trabajando, y desde aquí, desde Aragón, tenemos proyectos en los campamentos refugiados saharauis en Tinduf, y luego también estamos desarrollando un proyecto de electrificación rural en Perú, ¿vale? En una zona que se llama Cajamarca, que es una región bastante pobre. Uh-huh. Y bueno, la verdad que están en los dos sitios y son dos proyectos muy diferentes, porque el de los campamentos refugiados trabajamos con el ministerio de allí, de la RAS, y trabajamos con el Ministerio de Transporte y Energía, y bueno, pues sobre todo intentamos dar soporte a la electrificación tanto de dispensarios médicos como de hospitales, y luego pues también bombas de agua. No sé, nosotros siempre trabajamos con energías renovables, ¿vale? Uh-huh. Entonces pues ponemos placas solares o molinos de viento según se van viendo, y porque creemos que es una forma más sostenible de hacerlo. Está claro que igual sería mejor con generadores, por ejemplo, pero bueno, ya vas dependiendo del petróleo, no sé, qué tiene todo su forma, y bueno, intentamos trabajar sobre todo en cuanto a modelos de gestión para ver cómo se van llevando estos servicios. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, pues entonces me parece que una vez me comentaste el montaje de una estructura, creo que fue en el Sáhara, de una especie de bio... Esto fue en Perú. Es un biodigestor. Biodigestor, sí, me pareció bastante interesante porque nunca había oído hablar de ese funcionamiento. Entonces me parece que a los oyentes les interesaría saber cómo funciona. Pues mira, en Perú nosotros donde trabajamos es en comunidades que la gente vive muy, muy aislada y muy distante unos de otros, ¿vale? Entonces son pequeñas poblaciones que igual hay 24 familias o 30, y cada una vive como a unos 500 metros, un kilómetro igual del vecino más cercano, ¿no? Entonces tienen ahí su pequeña casa y luego pues su campo al lado, ¿no? Donde cultivan patatas. Uh-huh. Allí sobre todo se alimentan de patatas y de arroz. Entonces el biodigestor es una tecnología que allí no tienen tampoco cocinas mejoradas, y hay algún problema en cuanto a la salida de humos dentro de estas cocinas, ¿no? Porque la gente suele cocinar con leña. Uh-huh. Entonces, al no tener una salida, pues se da muchos problemas en cuanto a pulmonares y de visión. Entonces utilizamos un biodigestor, que es una tecnología que la hemos hecho adecuada a esta altitud, porque estamos hablando que son en 3.000 metros por encima del nivel del mar, y lo que se hace es coger estiércol de animales, de vacas o de... Bueno, cada una tiene ahí pues más porcentaje, o es mejor o peor para unas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, de aquí lo que se trata es de ponerlo en una bolsa alargada de plástico, llenarla con agua, y allí mediante el calor del sol se pone un invernadero, porque con la altura, pues si fuera en la costa sería totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues se va investigando para ver cuál es la forma más viable, y el caso es que con el sol se va extrayendo el metano del estiércol. Entonces se puede canalizar a una cocina y tienes una cocina de gas con el metano. Entonces pues puedes guardarlo en un reservorio de gas y te da como para unas 3-4 horas de gas al día, según. Entonces, claro, al cocinar de esta manera ya no estás provocando humos y luego estás limpiando mucho más el estiércol que estás utilizando. Exacto. También te sale el estiércol, se composta a raíz de este proceso y te queda un fertilizante que es de muy buena calidad y te da para mayor producción en tu chacra, ¿no? En tu campo. Bueno, supongo que para una persona de letras como yo, a mí lo que me estás contando me recuerda un poco a Mad Max, ¿no? No sé si a alguno más os parece, pero me parece una cosa increíble. ¿Qué coste tiene estos? Aquí son biodigestores familiares de bajo coste, lo que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, depende del material con el que lo construyas, puedes utilizar un plástico de PVC o puedes utilizar una geomembrana, ahí depende, te va cambiando bastante. Pero bueno, si lo puedes utilizar con un coste muy reducido de unos 300 euros o así, lo único que te aguante pues será unos 2 años o así. Entonces, si inviertes más en material te va a durar más, y pero bueno, entre unos 300 y unos 600 euros tienes un biodigestor que te puede aguantar 5 años. Es que también depende del clima y todo, porque el sol le abrasa mucho todos uh-huh. estos materiales, y bueno, en el caso concreto de Perú donde estamos, pues está tan cerca del Ecuador y a tanta altura que la verdad es que el sol le hace mucho daño. Pero bueno, es una tecnología que la gente está súper encantada, porque claro, el no tener ahí el gas para, o sea, no tener todo el humo en la cocina, claro. La verdad es que muy bien, y no tener que ir a por la leña a buscarlo, que no sé, está muy es muy bueno, interesante. Es muy, la verdad es que además bueno, todas las enfermedades relacionadas con el tema de cocinar con el humo, porque yo qué sé, pues la gente más urbanita no, pues dice, ah, qué bien, en el campo cocinando ahí en las casas con el humo y demás, pero ese uso continuado provoca graves enfermedades uh-huh. respiratorias, y bueno, la verdad es que es una solución que para los que somos de letras y desconocemos este mundo es sorprendente. Au pays, je passe pas le joint, dirais que des conneries. À dire ici tout va bien, la démocratie serait facile d'entretien. Que des conneries, un danger certain s'il n'arrive aujourd'hui, plierait seul demain, dirais que des conneries. Et si on l'oublie. Interesante, ¿verdad? Sí. Me ha contado Alberto. La verdad es que, además, aquí nos culturizamos, ¿eh? Porque... Hombre, y si alguna vez nos hace falta construir uno... No, pero además yo creo que es bueno este invento, que no recuerdo su nombre. Biodigestor. El biodigestor es un tema que bueno, que también podría ser, bueno, que puede ser aplicado en cualquier parte del mundo, y que es, bueno, por lo que hemos estado, lo que nos has explicado, solo vemos ventajas. Sí, sí, desde luego. Y además, bueno, abriendo este debate, muy en el debate que hay ahora de si seguimos creciendo, de dónde vamos a sacar las energías, esta gente que apoya la energía nuclear, ¿no? Uh-huh, que, uh-huh. Bueno, pues vemos que por lo menos se está investigando, que se está buscando nuevas soluciones para aprovechar todos los recursos que hay en la naturaleza, que son muchísimos. El problema es que no sabemos cómo utilizarlos, ¿verdad? Y bueno, supongo que de las dos experiencias que has tenido, los contextos geográficos son, bueno, por lo que nos estabas diciendo, Perú está además una zona cercana ya al Ecuador, muy calurosa, pero supongo que además también pues con mucha lluvia, muy tropical, y la otra experiencia, Sáhara. Contraste en el Sáhara, ¿no? Pero ya no solo contraste climatológico, sino, claro, además la situación política también muy uh-huh. muy diferente, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es muy diferente, porque claro, el contexto es que quieren volver a su país, que no les dejan volver. Entonces, claro, estás en unos campamentos de refugiados que llevan ya mucho tiempo allí, y bueno, es difícil trabajar, porque además, incluso, o sea, por eso el sol, es que hace mucho calor muchos meses al año, y hay muchas horas que casi no puedes hacer prácticamente nada por allí. Ya, y bueno, y lo que tú dices, un factor determinante es que la gente que está en esos campos de refugiados están pensando no en tanto hacer grandes estructuras allí, porque para ellos supongo que siguen teniendo esa mentalidad de que es algo eventual, que ellos desean volver a su tierra. Sí, allí cuando planteas algún proyecto, bueno, no a nivel ONG, sino más a nivel cooperación más grande, pues la verdad es que sí que es una barrera para el desarrollo, porque no quieren infraestructuras allí, porque claro, ellos no quieren estar allí, lo que quieren es volver a su sitio, lo que quieren es capacidades desarrollar para poder volver allí y allí empezar como quieran. Y si quieres comentarnos el proyecto del Sáhara también. Bueno, pues allí en el Sáhara llevamos varios años trabajando allí desde Aragón, y bueno, es un proyecto que empezó pues con un voluntario que se fue para allá, conoció a una profesora, y ya empezó a trabajar ahí en la escuela de profesoras de mujeres y tal, y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo, y ahora estamos trabajando mano a mano con el Ministerio de Energía, y bueno, intentamos llevar un poco lo que es toda la electrificación de los campamentos. Entonces, bueno, esto es bastante complicado porque son muchas las asociaciones de muchos países que van allí y hacen su proyecto, y bueno, igual, aunque dejen algo de formación o lo que sea, pues se van, pero siempre es muy difícil llevar una gestión buena de todo lo que es los campamentos. Entonces, bueno, lo estamos intentando, y bueno, desde llevar, por ejemplo, a un voluntario se le ocurre, oye, mira, en la DGA se van a quitar este coche que lo tienen roto, y yo creo que igual lo podríamos mandar, es un todoterreno que está bien, no sé qué, y bueno, pues poco a poco van saliendo ideas de gente y se acaban mandando. Ya hemos mandado 4 coches para allí, para el Sáhara, por ejemplo, y bueno, pues se van haciendo cosillas, y ahora estamos ya un poco viendo el modelo de gestión también, de cómo lo pueden hacer ellos, porque claro, lo que se trata es no de que dependan, sino pues eso, que transmitir un poco los conocimientos tecnológicos que tenemos, y bueno, pues difundirlo, y que cada uno lo apropie, lo ejecute de la forma que crea conveniente, y ahí ya pues que sean autosuficientes. Eso es lo más interesante. Bueno, esto es muy subjetivo, pero lo más interesante de vuestro trabajo es esa transmisión de conocimientos. No bastaría con que llegarais y montarais allí unas infraestructuras y que con el paso del tiempo se deterioraran y no se supiera, bueno, pues ni que la gente no supiera reemplazarlas, manejarlas, etcétera, y que no pudieran autogestionarse, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, exactamente, ¿qué es lo que hiciste tú concretamente en el Sáhara? Bueno, pues yo cuando estuve por allí, la verdad es que fue un poco, lo llamamos como conocimiento de la realidad, ¿vale? Que es pues llevar a voluntarios que llevan un tiempo trabajando en el proyecto y ya conocen ahí un poco cómo va el tema, y bueno, pues poder la oportunidad de desplazarse allí, ¿no? Y verlo de primera mano. Entonces, realmente, bueno, estuve allí, fue muy poco tiempo, estuve solo 2 semanas, y bueno, lo que sí que me dio pues para ver un poco, pues ya le vas poniendo nombres y, o sea, todas las caras, ¿no? Tienen los nombres que tenías, pues ya les vas poniendo cara y tal, y bueno, pues fue un trabajo más en el taller que tienen ahí en el centro de energía, y bueno, pues era un inventario para ver qué herramientas disponían y qué materiales, pues para ver qué les hacía falta para esto. Y luego también allí, bueno, las placas solares tienen el problema de las baterías, ¿no? Se van gastando, tienen ácidos, ¿no? Pues da algún problemilla. Y bueno, aunque le pongas un regulador que le amplía la vida, pero siempre va a haber que ir cambiando las baterías, ¿no? Entonces allí fuimos también a hacer una pequeña campaña de sensibilización de recogida de baterías, porque la gente tampoco se da mucha cuenta de lo tóxico que puede resultar. Y bueno, o puede que lo vendan en mercados negros, o que lo tengan simplemente tirado detrás de su casa con las cabras por ahí cerca o los niños. Y bueno, ¿y los principales problemas que te encontraste o que os encontráis como organización que intenta trabajar ahí en los campamentos de refugiados? Pues bueno, allí solo, o sea, está el trabajo en los campamentos, luego también está el trabajo en la zona liberada, ¿no? En el territorio liberado, y luego también serían ya trabajos en la zona ocupada, que es donde nos gustaría llegar a, porque es que creemos que es una buena forma de poder transmitir luego aquí toda la problemática que hay, ¿no? Pues claro, ir conociéndolo allí y tal. Entonces, pues en los campamentos sobre todo era eso, era electrificar dispensarios médicos, que son pequeños hospitales, para poder dar un servicio, pues en cuanto, aunque no sea muy grande, solo de electricidad o puede que alguna nevera para que esté funcionando con las medicinas. Y bueno, ahora lo que se trata es eso, de identificar todas las todas las instalaciones que hay para que el propio centro pues las conozca todas, cómo se van manteniendo y bueno, y lo puedan ir llevando ellos realmente el trabajo que necesitan. Muy bien. ¿Y la convivencia? La convivencia genial. La verdad es que los saharauis son una gente súper hospitalaria y es encantadora. La verdad que muy bien. O sea, lo mejor del viaje, sin duda, fue la gente de allá, porque es genial. Y no sé, pues bueno, pues te levantas súper temprano, ahí ya hace bastante frío, luego empiezas a funcionar y ya a mitad del día hace un calor que te mueres, pues estás ahí tirado sin moverte. No sé, la verdad que, o sea, fue una experiencia muy curiosa porque te bebías 8 litros de agua al día y prácticamente ni sudabas ni nada, y no. Pero vamos, pero bien. Muy bien. Más cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Sin irnos tan lejos a otros países, parece ser que también tenéis proyectos por aquí cerca, ¿no? Sobre todo en nuestra región, en Aragón. ¿Te gustaría contar algo de lo que hacéis por aquí? Sí, claro. Pues bien, pues mira, aquí en Aragón, bueno, estamos en Zaragoza, que es donde tenemos la sede, y justo este año, recientemente, le hemos abierto una sede en Huesca. Entonces, también está en la universidad de allá, y bueno, pues se van haciendo cosillas. Entonces, tenemos grupos formados específicos de trabajo aquí en el norte, que se... digámoslo, y bueno, está el grupo de soberanía alimentaria del que se hablaba antes, que bueno, pues intenta dar un poco de soporte a toda esta problemática que es muy amplia. Luego también está el otro grupo, que es el grupo de industrias extractivas, que son aquellas que se encargan de extraer recursos, ¿no? Pues que sean minería, petróleo, gas. Bueno, es allí el problema que tiene esto, la violación de derechos humanos que supone este tipo de extracción de recursos y todos los problemas que hay, pues, sociales, sobre todo con la gente de ahí. Y luego también hay un grupo de educación para el desarrollo, que es un grupo que da un soporte más formal. Tienen un curso que se llama Tecnologías para el Desarrollo Humano, y bueno, se suele hacer todos los años, ya es la segunda vez. Y bueno, la verdad es que tiene bastante éxito ahí entre la gente, así que les suele gustar a los que se apuntan al curso. ¿Podrías explicarnos un poco de qué consiste este curso? Bueno, pues este curso, bueno, intenta un poco explicar nuestra filosofía de actuación, ¿no? Que es usando las tecnologías para el desarrollo humano, que se llama, que bueno, dentro de la ONU y tal, pues salió este tema ahí de todo esto que se mueve así de cooperación. Y bueno, pues se habla pues de servicios urbanos, de cómo se construyen las ciudades, habla de tecnologías de información y de comunicación, habla de pues situaciones de emergencia y de ayuda humanitaria. Pues no sé, te va hablando un poco todos estos temas donde nos vamos moviendo, y es hacemos dos cursos, uno que es abierto a toda la población en general y otro que es más para universitarios, que es más técnico. Y bueno, pues se trata de que la gente conozca un poco todo esto. Muy bien, muy interesante. Y la gente que estuviese interesada en todas estas cosas, ¿podría visitar alguna página web? ¿Tenéis alguna dirección? Sí, bueno, esto se va publicando en nuestra web, que es aragon.isf.es. Y bueno, si no, también se van con la Cátedra de Cooperación, trabajamos de la Universidad de Zaragoza, entonces también van saliendo cosas en su página. Y bueno, si no, pues en los medios de difusión, como formamos parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad, pues también allí va saliendo un boletín. Y bueno, si te vas informando, si vas consultando, pues si vas viendo las cosillas que vamos haciendo. Muy bien, pues ha sido todo muy interesante y no sé si te gustaría añadir alguna cosita más para... Bueno, sí que, bueno, el grupo de Extractivas, también con... hacemos también cosillas con otras ONGs y bueno, este miércoles con Ecologistas en Acción hemos montado una charla debate sobre la energía nuclear limpia y barata y bueno, entre comillas, lo veremos en el debate y bueno, contaremos con Paco Castejón, que es uno de los mayores expertos en nuclear de España y bueno, que os invito a todos que podáis asistir, será este miércoles a las 7:30 en el centro Pignatelli, al lado de la Ibercaja. Muy bien. Muy bien, además es un tema que nos interesa mucho aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, Alberto, pues nosotros solo nos queda agradecerte mucho que hayas venido. Muchas gracias a vosotros. Y que nos hayas contestado tan bien y tan detalladamente a las dudas que teníamos. Y nada. De hecho, yo creo que cada vez que hay algún tema de energías y demás, te vamos a llamar. Me ha encantado. Acabo de estar a la altura. Acabamos de fichar. Acabamos de fichar en directo. Mierda. Y además se graba. Bueno, motivé, soyons motivés. hemos llegado al momento apocalíptico. Oye, una entrevista maravillosa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Unos chicos muy majos. Da gusto con ellos. Da gusto con ellos. Pues. Cuéntanos, Lorien, ahora nos querías hablar de algo muy importante, ¿no? Bueno, importante. No, la cosa viene porque como estos días, bueno, lo hablábamos hace dos semanas, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de Japón y la historia de la lucha antinuclear en Aragón, etcétera, que parecía que, bueno, pues eso, que tras el terremoto y el tsunami y la alerta nuclear, etcétera, bueno, la catástrofe nuclear... volvían un poco, ¿no? Pues los cantos apocalípticos, los cantos de sirena sobre el fin del mundo, etcétera. Y si bien, desde luego, no es para minimizar, porque está siendo una auténtica catástrofe, siempre parece que haya dentro de la humanidad como colectivo y de los tumbados en particular como particulares tendencia a magnificarlo, a hablar de la destrucción, de la desaparición de la humanidad o del mundo, etcétera. Bueno, pues investigando, buceando un poquillo por ahí y tal, hemos conocido, hemos sabido, y venimos aquí a hablar un poquito de eso, sobre lo que es en realidad pues el origen de las teorías apocalípticas y del fin del mundo. ¿Cuántas veces se ha acabado el mundo ya? Pues yo, en lo que he podido encontrar, unas 727. Bueno. Más o menos. Oye, hemos sobrevivido, aquí estamos. Sí. Somos como cucarachas. Hombre, no jodas. Según las teorías matrixianas o de Calderón de la Barca o lo que sea, realmente no estamos aquí, pero en realidad, como partimos de que pensamos, luego existimos, luego estamos aquí, parece ser que nos ha acabado. Bien, ¿cuándo empieza esto? Pues es prácticamente tan antiguo, por lo menos, como la historia de la humanidad. Ya en el 2800 antes de Cristo, los asirios decían que el mundo se estaba acabando. Parece ser que no, pero sí, eso es lo que decían. Hay tablillas de arcilla en las que dicen, esto es el fin de los tiempos. Qué manía, ¿no? Esto es un desastre, esto es un desastre y esto se va a acabar, y encima la gente está perdiendo la moral y las buenas costumbres. Más o menos venían a decir esto. Realmente lo creían. Esto siempre pues es una cosa que las épocas de decadencia moral como la nuestra, de perversión, de vamos a dejarlo ahí. Yo, no sé, me ha venido una reflexión que supongo que tiene que ver mucho que estas teorías, cuando han sido o no, te lo digo porque como has investigado este tema, siempre vendrán un poco realizadas por los grupos dominantes del momento, que veían que se les acababa su época de dominio y era el fin del mundo, evidentemente. ¿No? Hay un poquito de todo, o sea, hay un poquito de todo. Generalmente encontramos que son zumbados. La tendencia es a que estén zumbados. Pueden tener más o menos poder, pero en general están zumbados. Por ejemplo, creo que ya lo comenté hace un par de semanas, pero es que este me encanta. El religioso extremista William Bell, en el año 1761, afirmó que el mundo sería destruido por un terremoto justo ese día. El 5 de abril de 1761 decía que iba a acabar. Él era londinense. Entonces lo que consiguió fue que la gente se reuniera pues en balsas en mitad del Támesis o en las colinas de alrededor de Londres. Y claro, cuando el 6 de abril de 1761 se comprobó que efectivamente el mundo no se había acabado, inmediatamente William Bell fue internado en un manicomio. Luego también tenemos el caso de Southcott, que es seguidor de John Rowe. O sea, nombres conocidísimos de la historia de la religión, quien en 1823 intentó, y por supuesto falló, caminar sobre el agua. Meses después se sometió a una circuncisión pública. Bueno, calculó que el milenio, que es una de las formas que tienen estos zumbados de decir que se va a acabar el mundo, comenzaría en 1863. En 1864 el mundo seguía existiendo. También está bastante bien, más que otra cosa, por el nombre. Kim Miller, que era el líder del culto carismático Cristianos Preocupados, yo me imagino, una tribu de cristianos. Rocco también estaba mesándose la barba, ¿no? Estaba convencido de que el apocalipsis se produciría el 10 de octubre y Denver sería la primera ciudad en ser destruida. Los miembros de la secta desaparecieron misteriosamente, pero luego reaparecieron en Israel, donde fueron deportados bajo la sospecha de planear un atentado terrorista a finales del 99. Estamos hablando de tiempos ya bastante recientes. Esto no es in illo tempore antaño, no, hace 10 años. Miller también afirmó que iba a morir en las calles de Jerusalén en diciembre del 99, para ser resucitado 3 días después. Como no se ha podido comprobar que realmente muriera, el tío está convencidísimo de que efectivamente ha resucitado. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento que viene a resumir perfectamente esto. Hablamos del milenarismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. siempre. Va a llegar, déjame hablar. Ya deja hablar a la minoría silenciosa. Lo siento, me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los herésicos que llegan de tener marketing, va a fundamentar una religión. Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional, al contrario de tú. Yo no decidí tú, pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro y madre inglesa. Y escogí de ser español. André Balbín. Es otra historia. No te dejes pasar la pelota a Mario Sanz. Déjale hablar. Tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa. Fernando, que marca el cargar la mesa, por favor. Que te vas a hacer daño. De acuerdo, Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sanz, corta micros. Déjame hablar. Por favor, no te dejaré. Para darte razones, no te dejaré hablar. Mario Sanz. Si minoría silenciosa, no se deja hablar. Porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Venga, que Fernando, Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz. A ver, vaya, Mario, pero no te sientes en la mesa, no, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. La escena es un clásico de la televisión española, en un debate conducido por Sánchez de Aragoy, en el que Fernando Arrabal, gran prócer de las letras y de la poesía en castellano, lleva una melopea de campeonato y se dedica a sentarse, descalzarse por todo el estudio, profetizando el apocalipsis. Para que veamos qué tipo de profetas. Sí, de próceres y profetas tiene el apocalipsis. De todas formas, hay muchos tipos de profecías. Hemos visto las estúpidas, la gente la que acaba circuncidándose en público, intentando andar por el agua. Pero también las hay precisas. Por ejemplo, el matemático. Y ojo, las precisas generalmente no son religiosas. Por ejemplo, el matemático Michael Stiefel, no sé si es alemán o francés, hay dudas al respecto, calculó que el día del juicio se iniciaría a las 8 de la mañana del 19 de octubre de ese año. ¿Pero de qué juicio? No sé, del final, imagino. Porque sí, no lo entiendo. Otro, por ejemplo, Jean Matisse predijo que el apocalipsis tendría lugar el día de Pascua, 5 de abril, calendario juliano, sobre la ciudad de Münster. Y solo la ciudad de Münster se salvaría. En Alemania. Bueno, el mejor de todos es Pierre Turrell, que predijo 4 posibles fechas para el fin del mundo utilizando 4 métodos de cálculo diferentes. No sé cuáles pueden ser estos para llegar a semejantes conclusiones. 1537, 44, 1801 y 1814. Falló. Turrell, además, es uno que dentro del mundillo de los apocalípticos, profetas, etcétera, se va a convertir en un clásico, y a día de hoy todavía hay gente que utiliza los cálculos de Turrell para predecir el fin del mundo. No solamente cristianos, por ejemplo, utilizando la cábala, Sabbataya Zvi, un rabino de Esmirna, calculó que el Mesías vendría ese año, en 1648, acompañado de milagros. El Mesías, por supuesto, fue el mismo. No se le reconoce ningún milagro, por otra parte. Tenemos Cristóbal Colón, por ejemplo, también dijo que en 1658 acabaría el mundo. El propio Cristóbal Colón, ojito, o sea, el mejor es Miller. El Miller que se, digamos, como decir, el antecedente, ¿no?, de las evangelistas del último día, o del primero, del segundo, del tercero, alguno de estos, que llegó a predecir en vida hasta 30 veces el fin del mundo. O sea, cada vez que fallaba había una escisión en su culto. Estaban nuevos fieles y estos fieles también tenían tendencia a reproducir el mismo esquema todos, o sea, pues yo qué sé, los adventistas, ya sabéis, del séptimo día, ya sabéis que también están prediciendo el mundo cada dos por tres, los mormones, todos estos son escisiones de los mileritas, que es un tío de principios del siglo XIX. Claro, imaginaos, si él predice 30 veces el fin del mundo, cada vez que predice el mundo hay una escisión, y todos estos también predicen el fin del mundo, tenemos unas 900, 1200, un poquito dependiendo de a quién hagamos caso, de predicciones del fin del mundo, pues en apenas 50 años. Y lo malo es que si alguien acierta, nadie se lo podrá reconocer. Hombre, yo qué sé, yo creo que se puede hacer un calendario. De aquel 2035 lo tenemos copado, ¿vale? No tenemos ningún problema con eso. Ahora tenemos también una gente muy culta, que son los piramidologistas, que esos hacen cálculos sobre el fin del mundo. Ey, ojito, que esos empiezan en 1953. Hacen cálculos del fin del mundo respecto a lecturas bíblicas y respecto a medidas de la pirámide de Keops. ¿Y cómo conjugan las matemáticas y los cuentos? Pues porque son gente muy lista. Joder. Porque son gente con la que se puede contar para que alcancen la fecha del fin del mundo. También tenemos, por supuesto, los Davidiamnos, estos que tuvieron el tema de la matanza esta de Waco, que también estuvieron muy peleados con el FBI. Y ya los más recientes, pues Wissenant, que aligeró las carteras de más de un creyente con su bestseller 88 razones por las que el final será en 1988. Predijo el final entre el 11 y el 13 de septiembre. Después de que su predicción fallara, lanzó otro libro, El grito final, reporte del final en 1989. No vendió tanto como el primero, hay que decirlo. Ya, como estamos donde estamos y hay que reconocer que los fascistas son estúpidos, no nos vamos a engañar, los mejores son los fascistas. Los mejores, por ejemplo, en 1992, ¿recordáis los grandes disturbios cuando, bueno, Rodney King, el juicio de Rodney King, después de brutalidad policial, etcétera? Los miembros del grupo White Supremacist Group Aryan Nations pensaron que era el final de la guerra racial apocalíptica que habían estado esperando. Y bueno, pues no. El año siguiente, el día del juicio, se de acuerdo con la autoproclamada Mesías María Devi Cristos, nacida como Marina Tzvigun, líder del culto de la Gran Fraternidad Blanca. Pues estos decían que iban a reunirse en Kiev, en Ucrania, el 14 de noviembre, para celebrar la venida de Dios a la Tierra. Pero su plan fue frustrado por la detención de muchos de sus miembros. Cosa que, por otra parte, he de decir que me congratula. De todas formas, todas estas predicciones tan tan salvajes me recuerda un poco al afán de los americanos por transmitir a todos el miedo con lo de invasión de abejas asesinas, alienígenas. Armagedón. ¿No? Sí, yo quería acabar precisamente con esto porque es hay como una tendencia a reproducir los discursitos del poder. Perdona, ¿qué ibas a decir? No, perdóname porque yo no sabía que ibas a hablar de eso. No, es que me ha venido perfecto para poder hilarlo. O sea, es una cosa que está perfectamente hilvanado. Según los caballeros, en 1997 Según la Orden Sacerdotal de los Caballeros de la Seguridad Nacional, un extraterrestre capturado en el este de Missouri fue interrogado por la CIA y admitió que un ejército de extraterrestres atacaría en la Tierra el 27 de noviembre de ese mismo año, con el propósito expreso de despojar a nuestro planeta de todos los recursos naturales que puedan encontrar para su uso y hacer esclavos a cada hombre, mujer y niño en el mundo. Y recuerdo que tampoco pasó, ¿no? Oye, no, yo no soy esclavo de ningún extraterrestre. Que tú sepas. Mierda. Oye, pero nos ha estrenado una película este mismo fin de semana que trata de esto. Ey, no fastidies. Yo creo que sí. No me acuerdo del título porque reseteo cuando veo que son películas que no voy a ir a ver. Pero